La pregunta que vamos a responder en esta oportunidad es esta. ¿Por quiénes murió Cristo? ¿Por quiénes murió Cristo? Otra manera de pronunciar esta misma pregunta es, ¿cómo es la expiación? ¿Limitada o ilimitada? ¿Particular o universal? Y ahorita voy a explicar esas palabras para que queden claro. Esta es una pregunta que es motivo de controversia en el mundo cristiano. Esta es también una de las cinco doctrinas de la gracia en la postura reformada de la doctrina de la salvación. Y responde a precisamente esta pregunta. ¿Por quiénes murió Cristo? Entonces, el mundo evangélico está dividido con base a esta pregunta en dos opiniones. Hay muchos que afirman que Cristo murió por todos, porque hay versículos que dicen eso, y que Cristo murió por el mundo. Y hay otros que afirman que Cristo realmente murió solo por algunos y no por todos. Y hoy vamos a discutir esta pregunta y vamos a ver los versículos y por qué es importante esta pregunta y las implicaciones de todo esto. Entonces, de manera simple debemos de responder, ¿por quién murió Cristo? Ahora, yo voy a lanzar otra pregunta aquí a todos los que están presentes conmigo. La pregunta es, ¿se van a salvar todos? ¿Se van a salvar todos? La respuesta es unánime y es no, ¿verdad? No se van a salvar todos. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Acaso ya fuimos al otro lado a ver? Porque es obvio. Es obvio, por muchas razones sabemos que no todos se van a salvar. Por razones bíblicas sobre todo, pero también por razones empíricas, o sea, por la experiencia. Porque hay gente que no se quiere salvar, ¿verdad? No les interesa y han despreciado la oferta de salvación. Entonces no se van a salvar. Dios les va a dar lo que han querido. No se van a salvar todos. Pero la experiencia no es nuestra mayor fuente de autoridad, sino la Escritura misma. Y sabemos que no todos se van a salvar porque Jesús mismo dijo en el Evangelio que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y dijo, y muchos son los que van por ahí. La puerta que lleva a la salvación es angosta y estrecho es el camino y pocos. Así que proporcionalmente hablando, por la cantidad de personas que existen, son menos los que se van a salvar que los que no. Por lo tanto, la pregunta tiene una respuesta incuestionable. ¿Se van a salvar todos? No, no. Entonces, la pregunta que nos hacemos hoy, ¿por quién murió Cristo? Solamente con base en esta realidad de que no todos se van a salvar, entonces debemos preguntarnos, entonces, ¿por quiénes murió Cristo? ¿Murió realmente por todos? Porque si eficazmente Cristo murió por todos, entonces todos deberían ser salvos. Pero lo cierto es que no todos son salvos, ni todos van a ser salvos. Por lo tanto, Cristo no murió por todos. Sin embargo, tenemos un gran problema al responder esta pregunta. Un problema lógico y un problema exegético. El problema es exegéticamente difícil porque tenemos versículos de la Biblia que dicen, o al menos eso es lo que entendemos, que Cristo murió por todos. ¿Entienden? Pero también por cuestión de lógica tenemos nosotros el dilema de por quiénes murió Cristo. Entonces, si decimos que Cristo murió por todos, entonces todos tienen la posibilidad de ser salvos, aunque no lo van a hacer. Pero si Cristo no murió por todos, entonces no todos van a tener la posibilidad de ser salvos. Es la implicación lógica, lo cual suena como algo injusto. ¿Por qué Dios crearía personas a las cuales no les va a dar la posibilidad de ser salvas? Y esto nos provoca a nosotros un sentimiento de indignación. ¿Por qué Dios crearía a alguien para atormentarlo? ¿Están entendiendo lo que digo? Así que es una pregunta compleja. Y hoy vamos a tratar de desenredar la madeja hasta donde nos lo permite la escritura y la conciencia. Así que voy a tratar de responder a esta pregunta. Entonces, primeramente hay que aclarar la palabra expiación. Cuando hablamos de la palabra expiación, es ese término bíblico que usamos para referirnos a la muerte de Cristo que paga nuestra deuda. ¿Entienden? Hay diferentes términos teológicos que se usan en la Escritura para aludir a nuestro problema y a nuestra solución, a nuestro problema con Dios, al problema del pecado y a la solución. Entonces, el problema que tenemos con Dios los seres humanos, que es el problema del pecado, nos ha incurrido en muerte y en condenación, en una sentencia de la ira de Dios que pesa sobre nosotros. Entonces, el término expiación es equivalente al término como pagar, pagar la deuda. Es una muerte que liquida un problema, que resuelve un problema, que liquida una deuda. Y esa muerte es una muerte expiatoria porque es una muerte que resuelve nuestro problema. No solo una muerte, sino que es una muerte con propósito. Así que en el Antiguo Testamento, un pecador moría, entonces tenía que morir. Perdón, un pecador, un hombre pecaba, un ser humano pecaba, tendría que morir. Y en lugar de morir él, un animal inocente moría en su lugar. Así que era una muerte expiatoria la del animal, ¿entienden? Sustitutiva para pagar una deuda con la justicia de Dios. Eso prefiguraba la venida de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte es expiatoria. Así que cuando decimos si la expiación de Cristo, es decir, su muerte, es ilimitada, es decir, si sostenemos la postura de la expiación ilimitada, significa que la muerte de Cristo es para el alcance de todos. ¿Entienden lo que decimos? Por eso es ilimitada. O si decimos que la muerte de Cristo es limitada, quiere decir que solamente es para el alcance y el beneficio de algunos. Otra forma de explicar el mismo concepto es si la expiación de Cristo es universal, para el beneficio de todos, o si es particular, para el beneficio de algunos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros escuchamos que la expiación, que la muerte de Cristo es para el bien de todos, lo hacemos con base en versículos que parecen decir eso. Y vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, ¿estamos listos? Vamos a ver versículos como el Evangelio según San Juan. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Ustedes lo conocen. De hecho, muchos de esos versículos hasta los sabemos de memoria. Empiezo con Juan 1, 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Entonces, con base en este versículo, si usted hubiera escuchado a Juan Bautista ese día, hubiera concluido, bueno, Cristo vino a morir por el mundo, ¿o no? ¿Verdad? Otro ejemplo tenemos aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el clásico capítulo 3, versículo 16, que alguien lo sabe de memoria y lo quiere recordar, que dice, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Dios ama a todo el mundo y entregó a Cristo por eso. Seguimos viendo otros ejemplos allí. Ahora vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 42, el siguiente capítulo, cerca del final. 4:42. ¿Ya lo tenemos? Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, es la mujer samaritana. Porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. ¡Wow! Muy clara la referencia ahí, ¿no? Siguiente, Juan 6:51, dos capítulos adelante. Juan 6:51. Yo también lo estoy buscando. Este es el Señor Jesús hablando. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Segunda de Corintios 5:19. Vamos más adelante. Segunda de Corintios 5:19. Ahora es Pablo el que habla. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios dice que está reconciliando al mundo, ¿verdad? Todas estas palabras tienen, todos estos versículos usan el mismo concepto, el mundo, que Cristo murió por el mundo o que Dios ama al mundo entero. Primera de Juan 2:2 dice que Cristo es nuestra propiciación y no solo la nuestra, sino la de todo el mundo también. Eso fue Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y un último versículo aquí en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Muy bien. Ok. Estos versículos dicen que Cristo vino a salvar al mundo. Ahora vamos a ver otro grupo de versículos que usa otra palabra para referirse a algo similar. Lo vamos a descubrir juntos. Regresemos a Romanos 5:18. Romanos 5:18. Les voy a dar unos segundos para que lo encuentren. Leo. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Para todos los hombres. Aquí no dice mundo. ¿Qué dice? Dice todos. ¿Verdad? Dice todos. Ahora, quiero que observen esto, ya que estamos en este versículo. Dice que por la transgresión de uno resultó la condenación de todos los hombres. ¿Quién es ese uno? ¿Y cuál es la transgresión? El pecado del participar del fruto prohibido, ¿correcto? Muy bien. Después dice, así también por un acto de justicia. Un acto de justicia. ¿Cuál acto de justicia? La cruz y la resurrección de Cristo. ¿Está claro? La obra de Cristo. Por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ahora la pregunta que yo les hago. Ni siquiera necesitamos revisar tanto el contexto, pero por puro sentido común. Entonces, si por la obra de Cristo hay justificación de vida para todos los hombres, entonces todos los hombres se van a salvar. Pregunto yo, ¿todos se van a salvar? La respuesta es obvia que no. Pablo no estaba diciendo aquí que todos se van a salvar. Lo que él está diciendo es que todos los que se van a salvar gracias al acto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es obvio, ¿o no? Porque no se está negando que hay condenación en ningún lugar, sino que todos los que van a tener salvación es gracias al acto de Cristo en este versículo. Muy bien. Otros ejemplos. Vamos a Primera de Corintios 15:22. En el capítulo que habla de la resurrección. ¿Estamos listos? Porque así como en Adán todos mueren, aquí está, pero clarísimo. Este versículo es paralelo al que acabamos de leer, como pueden ver. Y aquí hasta dice el nombre, ¿correcto? Por cierto, ¿creía el apóstol Pablo que Adán existió, sí o no? ¿Por qué es importante eso? Aquí entre paréntesis. Porque Pablo no creía en la evolución teísta. ¿Saben qué es la evolución teísta? Es una teoría que dice que realmente Dios no creó a Adán, sino que Adán es un símbolo, que Dios es el creador de todo, pero él usa la evolución. Adán es un mito, según ellos. Es un mito para ilustrar simbólicamente la existencia del ser humano. Pero obviamente no era un mito para Pablo. Él está pensando en un Adán literal que cometió un pecado literal. ¿Está claro? Así que esa, por cierto, esa evolución teísta es una teoría que no tiene ni 100 años. O sea, eso es un invento reciente en la historia del cristianismo. Bueno, dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. ¿Realmente todos, Pablo? Obviamente no. Pablo no está pensando en absolutamente cada uno de los seres humanos que ha existido, sino todos los que van a ser vivificados en Cristo. Entonces, estamos usando, si nosotros usamos la lógica inversa, vamos a llegar a la conclusión equivocada. Pablo no está diciendo aquí que todos van a ser vivificados. Lo que está diciendo es que todos los que van a ser vivificados van a ser gracias a que Cristo vive. ¿Entienden? Muy bien. Pero se menciona la palabra todos. Ese es el punto. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, otra vez. Segunda de Corintios 5, versículo 14 y 15. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. ¿Quién es ese? Cristo. Y por consiguiente, todos murieron. Todos murieron. 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, como pueden ver aquí, cuando dice todos murieron, no se refiere a que todos murimos físicamente, sino está diciendo que ahora nosotros no deberíamos vivir para nosotros mismos, deberíamos vivir para agradarlo a Él. Eso es lo que explica el 15. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero el punto es que menciona otra vez la palabra todos. Ahora yo la pregunta que les hago, ¿realmente todos viven para Cristo? No, pero deberían de vivir para Cristo. ¿Entienden el punto, verdad? Ok. Quiero que presten atención a la forma en que estoy explicando los versículos. No es una forma antojadiza. Es una forma razonable que le hace justicia al contexto de cada pasaje. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No estoy aislando los versículos de la teología cristiana que Pablo construye, sino que estamos dándole el sentido lógico con base a lo que está diciendo la doctrina completa. Ahorita vamos a abundar en ese punto. Ya que estamos ahí, pasemos a 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, versículo 4. Está hablando de Dios, nuestro Salvador, Pablo. En el 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual, Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Aquí es muy claro el versículo. Si dice que Dios quiere algo, eso es lo que llamamos la voluntad de Dios. ¿Sí entienden eso, verdad? La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. La gran pregunta que nos hacemos aquí es, si lo que Dios quiere es que todos los hombres sean salvos y Dios siempre hace lo que quiere, ¿por qué no todos los hombres son salvos? ¿O no? Porque también el Salmo de Isaías dice que Dios hace todo lo que quiere, todo lo que Él se propone, Él lo hace. Y no hay nadie que le diga o que le presente obstáculo o resistencia. Entonces, este es el dilema que enfrentamos en la teología. Versículo 5, todavía no termino ahí mismo. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo rescate, ¿por cuántos? Por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, es incuestionable que la Biblia tiene muchos versículos que dicen que Dios ama a todos, que Dios quiere que todos se salven, que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo y que Él es la propiciación por el mundo entero. ¿Está claro? Eso dice la Biblia en esos pasajes. Entonces, si nosotros usamos esos versículos de manera así, muy llana y muy superficial, podemos decir que sí, que la expiación de Cristo es ilimitada porque está al alcance de todos, está al alcance del mundo entero. Pero luego encontramos otra serie de versículos en la Biblia que son más específicos. Ahora vamos a ver un ejemplo de la otra postura. Quiero empezar con Mateo 20, 28. Regresemos a Mateo 20, 28. El Señor Jesús está hablando y dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, ¿por cuántos? Hay una diferencia entre muchos y una diferencia todos, ¿verdad? No es lo mismo todos que muchos. ¿Cuántos son muchos? La definición del mexicano es, ¿cuántos son muchos? Pues muchos, ¿verdad? Muchos, es decir, no solo por uno, ¿verdad? Por varios, pero es indefinido. Pero también no es lo mismo muchos que todos. Mateo 20, 28. 20, 28. Otro ejemplo que vamos a abordar. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Juan 10, versículo 15. Dice, al igual que el Padre me conoce, este es Jesús hablando, yo conozco al Padre y doy mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. ¿Por quién murió Cristo entonces? Según este versículo, no lo hizo por todos. Dice que lo hizo por las ovejas. Bueno, aquí no está diciendo que no lo hizo por todos. ¿Qué tal si todos somos ovejas del Señor? Bueno, el contexto demuestra que no es así. Porque si ustedes prestan atención más adelante, en versículo 26, ¿alguien quiere leer? 26. Ah, entonces no todos son ovejas del Señor, ¿verdad que no? No todos son ovejas del Señor. Quiere decir que hay ovejas del Señor y hay unos que no son ovejas del Señor. Y eso está muy claro. Entonces, en el contexto del que estamos hablando, Jesús no murió por todos, sino murió por sus ovejas. ¿Entienden eso? Otro ejemplo. Leemos Hechos 20, 28. Vamos al libro de los Hechos. Pablo le está hablando a los líderes de la iglesia en Éfeso, los pastores, los ancianos. Desde el versículo 27 empieza su discurso y cuando llegamos al 28, Hechos 20, 28, leo. Tengan cuidados de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, aquí por cierto se le llama a Cristo Dios, observan, la iglesia de Dios, el cual compró con su propia sangre. Pero ahora que me acuerdo, Dios es Espíritu. ¿Quién es el que tiene sangre o el que derramó su sangre? Entonces aquí se le llama a Cristo Dios. Hay una segunda lectura en los manuscritos antiguos griegos y otros dicen Cristo y otros dicen Dios. Entonces, pero sea como sea, Cristo, ¿por quién murió según este versículo? ¿Por todos? Por la iglesia, ¿no es cierto? Por la iglesia. Y no todo el mundo es su iglesia, ¿o sí? No, no. Obviamente no todos en el mundo son parte de la iglesia. Ese fue Hechos 20, 28. Romanos 8, 29. Aquí está el Ordo Salutis en latín o la cadena de la salvación, el orden de la salvación. 8, 29. Romanos 8, 29 y hasta el 33. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Aquí debemos preguntarnos, ¿quiénes son los nosotros? Pues los que está hablando antes, a los que predestinó, a los que llamó, a los que justificó, a los que glorificó. ¿Entienden, verdad? De eso se está hablando y Pablo se incluye en ese grupo. Que no son todos. 32. El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Por quién? ¿Por todos? No, por todos nosotros, dice él. Por todos nosotros. 33. Todavía soy en el 32. ¿Cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. Entonces aquí está otra forma en que llama a este grupo Pablo. A los que justificó, a los que predestinó, a los que antes también llamó, a los que glorificó, a los que él llama a nosotros. Ese también Pablo los llama. ¿Los qué? Los escogidos. Entonces, ¿por quién murió Cristo? Por los escogidos. ¿Verdad? Efesios 5, el pasaje que habla del matrimonio. Efesios 5, 25. Maridos. ¿Dónde están los maridos? Amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Entonces, ¿por quién se dio Cristo? Por la iglesia, no por todos. Por la iglesia, por sus ovejas, por los escogidos. ¿Entienden, verdad? ¿Ya están viendo la diferencia? 1 Timoteo 4:10. Vamos a ver dos versículos más y ya. 1 Timoteo 4:10. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres. Ahí está, pero no ha terminado el versículo. Abajo, ¿qué dice? Especialmente de los creyentes. Entonces, ¿es Salvador de todos? No, de los creyentes, ¿verdad? Este versículo es muy poderoso porque nos da una pauta de cómo se supone o cómo Pablo espera que nosotros interpretáramos cuando habla de todos respecto a los que son salvos. ¿Lo vieron, verdad? O sea que cuando Pablo dice que Cristo murió por todos, que justificó a todos o que no quiere que se pierdan, obviamente cuando él habla de todos no se refiere a cada uno de los seres humanos sin distinción, sino que él acaba de hacer esa salvedad. A veces dice, como en este caso, Salvador de todos, específicamente los creyentes. ¿O no? Muy bien. Otro ejemplo en 2 Timoteo. Vamos a 2 Timoteo 2, 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Entonces, ¿quiénes son los que obtienen la salvación según este versículo? Los escogidos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un gran dilema, porque tenemos versículos que parecen sostener una opinión, pero luego tenemos versículos que sostienen otra opinión diferente. Así que aquí tenemos un ejemplo más de muchas verdades bíblicas que se presentan en las Escrituras que parecen ser contradictorias. Y esto es algo muy común en la Biblia. Y Dios nos da la Escritura a veces de manera que nos provoca a nosotros a cuestionarnos. Y no es para que nosotros dudemos, sino para que nosotros pensemos. Y ese es el gran problema con este debate. Se trata de pensar. Ahora les voy a decir lo que usa la postura contraria para justificar su opinión de que Cristo murió por todos en general? Primero, pues que hay versículos que dicen esto. Realmente esa es la evidencia más palpable, que hay versículos que dicen que Dios ama al mundo y que no quiere que nadie se salve y que Cristo murió por todos. Así que si alguien dice que Cristo murió por todos, debemos reconocer que hay versículos que dicen eso. Hay versículos que dicen eso. Y no deberíamos ser tan defensivos si alguien lee la Biblia, aunque sea de manera superficial o de manera rápida, y dice eso, porque la Biblia también lo dice. La Biblia lo dice, así que no deberíamos de tomárnoslo tan personal si alguien se para y dice, es que Dios ama al mundo, porque hay versículos que lo dicen. No nos deberíamos ofender de eso. Porque Cristo murió por todos. Hay versículos que dicen eso, así que no debemos tomárnoslo personal. Pero también nosotros debemos reconocer que la mejor forma de leer la Biblia es leerla en su contexto. Entonces, hay dos contextos a los que tenemos que prestar atención cuando leamos cualquier pasaje de la Biblia. El contexto inmediato, lo que dice alrededor de cada pasaje, y el contexto remoto. El contexto cercano es el inmediato, lo que dice antes y lo que dice después. Y el contexto remoto, lo que dicen el resto de los otros libros o del Otro Testamento o de toda la Biblia. Porque debe haber un balance. Lo que dice un pasaje en un versículo se tiene que interpretar en su contexto y lo que diga es verdad. Pero al mismo tiempo no puede contradecir lo que Dios ha dicho en toda la Biblia, lo que Dios ha dicho en otros pasajes. ¿Estamos viendo la lógica? Así que es una dinámica que exige de nosotros trabajo mental. Y también exige de nosotros experiencia. ¿Experiencia en qué? En conocer toda la revelación bíblica. Porque si yo digo algo y sin saber, por causa de mi ignorancia, como todavía no leo los otros pasajes, llego a una conclusión que en realidad está contradiciendo una doctrina, entonces mi conclusión no puede ser verdad. Estoy interpretando el pasaje mal. Aunque me parezca lógico en este contexto, no puede ser. Les voy a dar un ejemplo. Si Pablo dice en un pasaje que Cristo murió por todos, ¿cómo cuál? Como Romanos. En Romanos 5 dice, por el pecado de uno, todos murieron, pero por la justicia de otro, todos son justificados. Eso es Romanos 5, ya lo leímos hoy, ¿no? Pero luego seguimos adelante y cuando llegamos a Romanos 8, dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. A nosotros, los escogidos. Entonces, en el mismo libro, dice que todos, pero luego dice, bueno, no todos, los escogidos. Tenemos que decirnos, no puede estarse contradiciendo. No es tan tonto el autor de este escrito como para decir una cosa y luego en dos o tres párrafos adelante, él mismo se va a contradecir, se va a desmentir. Eso es del capítulo 8. Luego en el capítulo 9, el siguiente, el capítulo 9, en la pregunta que contestamos la vez anterior, dice en el versículo, vamos a Romanos, búsquenlo por favor, Romanos 9, 6. No, él es el 11. Romanos 9, 11. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Entonces la pregunta aquí es en cuanto a la elección. ¿Por qué los llama escogidos? ¿Por quién murió Cristo? Por los escogidos. ¿Con base a qué los escoge Dios? Con base no en las obras de ellos. Aquí no dice con base a qué, claramente, sí lo dice. Primero dice con base en algo que no con base en las obras de ellos, sino con base en el propósito de Dios, con base en el propósito de Dios. Entonces, Pablo no puede estarse contradiciendo en el mismo escrito, y esto pasa en los demás escritos de Pablo y también en los otros pasajes de los evangelios. Pero aquí todavía tenemos el dilema. Entonces, les voy a explicar ahora por qué esta pregunta es importante. La postura que dice Cristo murió por todos tiene muchos versículos y pueden usarlos y está bien. Y si alguien quiere predicar que Cristo murió por todos, eso no es problema, porque la Biblia dice eso. Pero si queremos ser entendidos y exactos en las implicaciones teológicas de eso, entonces nosotros vamos a ir al siguiente paso. Entonces nosotros nos preguntamos, muy bien, si Cristo murió por todos, entonces ¿por qué no todos se salvan? ¿Verdad? Porque es obvio que no todos se salvan, ¿o no? ¿Y cuál es la respuesta que nos van a dar? Conforme a las Escrituras. ¿Por qué no todos se salvan si Cristo murió por todos? ¿Por qué? Porque no todos creen, exactamente. Allá ya lo vimos en el pasaje de 1 Timoteo 4:10, ¿no? Que Cristo murió para salvar a todos. Bueno, a los que creen. Entonces, ¿por qué se salvan unos y otros no se salvan? Porque creen. Entonces, ¿Cristo realmente murió por todos? Pues sí, sí murió por todos. ¿Y por qué no todos se salvan? Porque unos no quieren ser salvos, no quieren creer. Ah, entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y por qué no creen? ¿Por qué no creen todos? Y entonces ellos dicen, ¿por qué no quieren? Porque usan su libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Y ellos dicen, pues yo sí quiero y yo no quiero. Eso es lo que ellos nos explican. Pero la Biblia no explica eso. La Biblia no justifica que los hombres siempre pueden. Lo que la Biblia nos enseña es que los hombres nunca pueden. Eso es lo que la Biblia nos dice. Los hombres, por su propia voluntad, nunca quieren creer. Vean Efesios, vamos a Efesios otra vez. 2:5. Es un pasaje muy simple y a la vez poderoso. Y este es solo uno de ellos. Para esto tendríamos que regresarnos a volver a repasar la pregunta con respecto al ser humano y a la doctrina del pecado. Pero ahorita estamos en la doctrina de la salvación. ¿Por quiénes murió Cristo? Miren lo que dice Efesios 2, desde el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó. Entonces, fíjense bien. ¿Quién es el sujeto aquí que realiza la acción? Dios. Y dos atributos, características o adjetivos que se dicen de él. Que es misericordioso o que es rico en misericordia. O sea, que es más que misericordioso, ¿verdad? Es muy misericordioso. Es rico en misericordia. Y segundo, por causa del gran amor con que nos amó. Entonces, fíjense bien. Se nos va a decir aquí que Dios va a hacer algunas cosas en el versículo 5. ¿Cuáles son esas cosas? Dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. 6. Y con él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas esas acciones, ¿quién las realiza? Dios. Y según el versículo 4, ¿con base a qué? ¿Con base en el mérito de ellos? ¿Con base en su rica misericordia? Y número 2, ¿con base en su gran amor? Así que esto de darle vida a unos que están muertos, no lo hace con base en los méritos de ellos, sino con base en la misericordia de él. ¿Entienden? No lo hace con base en el amor que ellos tienen por Dios, sino con base en el amor que Dios tiene por ellos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Eso es lo que dice este pasaje. Otro pasaje que también ya vimos, solo para recordar, en Romanos capítulo 8. Versículo 7. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Aquí lo que significa la mente puesta en la carne es lo contrario a la mente espiritual. Cuando una persona no tiene a Cristo, no es una persona espiritual, es una persona dominada por su carne, por su propia naturaleza almática, por su propia naturaleza humana. ¿Están entendiendo lo que digo? Como dice el refrán, no le pidas peras al olmo. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no esperes que se comporte como cristiana. Porque no puede. Y aunque pudiera, no quiere. Y este versículo dice las dos cosas. Dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Ni siquiera puede. Ni quiere ni puede. La mente carnal no puede agradar a Dios. ¿Están entendiendo eso? No puede. Entonces la pregunta que nos hacemos es, si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos se salvan? Pues porque no todos creen. Entonces, ¿por qué no todos creen? Y lo que responden los otros son, porque no quieren. Pero lo que responde Pablo es, porque no pueden, ni quieren. Pero no es solo Pablo, hermanos. También es Juan. Vamos a Juan, capítulo 10 otra vez. Ya lo leímos, pero ahora va a hacer mejor sentido. Juan 10. ¿Sí? Juan 10, 26. ¿Quién escribió Juan, hermanos? Oh, tan filosos hoy. ¿Quién lo escribió? O sea que Juan creía lo que vamos a leer, ¿sí o no? Así que no solo es Pablo, pero ahora también es Juan, ¿o no? Pero da casualidad que Juan no solo cree lo que él escribe, sino que dice que lo que él escribe no lo dijo él, sino que lo dijo Jesús. Porque estas son palabras de Jesús. Es Juan 10, 26. ¿Están ahí? A ver, quiero que ustedes discernan lo que dice este versículo. Pero ustedes no creen porque no son mis ovejas, no son de mis ovejas. Quiero que vean la lógica aquí. Aquí se nos está hablando de una persona que tiene dos características y estas características tienen una secuencia lógica. Estas personas, en primer lugar, dice que no creen. ¿Está claro? No creen. Sinónimo, incrédulos, no creyentes, no cristianos, no salvos. ¿Está claro, verdad? No creen. Y aquí se nos va a decir por qué no creen. Según este versículo, ¿por qué no creen? ¿Por qué no quieren? Porque no son. Así que lo que está diciendo aquí Jesús es que primero eres, y entonces porque eres, crees. ¿La vieron? ¿Eres qué? Aquí en este caso, oveja. Eres oveja, ¿verdad? Entonces, para que tú puedas creer, primero tienes que ser ¿qué? Oveja. Fíjense lo que nos dice la lógica inversa, la de la otra postura. La otra postura nos dice que tú eres oveja porque tú crees. Tú crees y por lo tanto te conviertes en oveja. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que no. Tú eres oveja y por eso terminas creyendo. Esa es la forma de Jesús de decir lo que Pablo dijo. Ustedes son escogidos a los que Dios predestinó, a los que termina llamando y a los que termina llamando, termina justificando. ¿Cómo se justifica el hombre delante de Dios? Justificados pues por la fe. Así que en la lógica de Pablo, la fe que justifica el resultado de que fuiste llamado, pero tú eres llamado por Dios porque fuiste predestinado por Dios, que es lo mismo. Primero eres destinado a ser oveja y en el tiempo señalado por Dios vas a escuchar el llamado y como resultado, ¿qué va a pasar? Vas a creer. No, le estás poniendo de tu cosecha, Luis. Regresen a Juan. Vean lo que dice Juan 10, 26 y 27. Dice, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Dice Jesús, ¿mis ovejas? ¿Qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Entonces, seguir a Jesús y creer, ¿es el principio o es el resultado? ¿Ven? Yo les doy vida eterna. Exactamente. Jesús le dijo a los apóstoles, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Y creen que esto nada más es exclusivo de los apóstoles? Ahora bien, entonces, vayamos aterrizando todo esto. Miren, la postura reformada no es la postura correcta porque la dijeron los reformadores. Si la dijeron los reformadores o no, eso es secundario. Aunque se le llame doctrina reformada, eso no importa. La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia en su contexto? Eso es lo que debemos preguntarnos. En última instancia, aquí tiene que ver con Cristo y no con el salvo. Les voy a explicar entonces por qué decimos esto. Miren, si Cristo murió para salvar a todos y no todos se salvan, entonces esta postura lo que dice es que Cristo realmente murió de manera potencial nada más. Que Cristo vino a morir a ver si alguien le seguía la corriente. Así como cruzando los dedos. Que crean, porque si no, muere en vano. ¿Me entienden? Cristo vino a morir a ver quién le quiere creer. Ahora tenemos que mandar a todos a que los convenzan. Convénzanlos, porque si no, pues ya murió en vano. O sea que Cristo vino a hacer una muerte potencial, no eficaz. Él vino a morir para dar la posibilidad de que sean salvos, pero no hay garantías, porque ¿de quién va a depender al final? De lo que cada persona decida. Así que Cristo está a la merced de lo que la humanidad quiera. Y si todos ellos deciden no creer, entonces Cristo murió en vano. Pero eso no es cierto, mis hermanos. Eso no es cierto. Por muchas, muchas evidencias bíblicas. Les voy a dar una o dos por cuestión de tiempo. Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. ¿Ya lo tienen? En el versículo 20. ¿Qué dice? Porque él, y está hablando de Jesucristo nuestro Señor, estaba preparado. Otras versiones dicen destinado. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Pues en el versículo anterior lo dijo. Los dos anteriores dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque él estaba preparado. Entonces, él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para morir, para ser el cordero de nosotros. Antes que existiéramos, ya estaba decidido que Cristo iba a morir para salvar. No para ver si alguien llegaba a ser salvo. Apocalipsis 13. Está hablando del pasaje de las bestias. ¿Ya lo encontraron? Apocalipsis 13, 8. Adorarán a la bestia, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Ahora, quiero que vean esto, hermanos. Esto es muy bonito y a la vez muy profundo. Este versículo está diciendo que hay un libro y en ese libro hay escritos nombres y que este libro existió antes que el universo fuera creado. ¿Lo notaron? ¿O no? Este libro es especial. Tiene nombre ese libro. ¿Cómo se llama? El libro de la vida. ¿Verdad? Y los nombres de las personas que estén escritas en ese libro revelan las únicas personas que se van a salvar al final. ¿Entienden? Solo los que tengan su nombre en ese libro se van a salvar. Y dice que los que van a adorar a la bestia, que es el representante de Satanás, o sea, los que no van a amar al cordero, sino al dragón y a sus representantes, al final demostrarán con esos actos que sus nombres no estaban escritos en ese libro, el libro de la vida. Pero no es el libro de la vida nada más, su nombre no está completo, porque ese es el libro de la vida ¿de quién? Del cordero. ¿Quién es ese en Apocalipsis? Jesús. Pero no es cualquier cordero. ¿Qué dice? El cordero que fue inmolado. O como dice en Reina Valera la traducción, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, como pueden ver, Cristo no vino al mundo a ver si alguien se salvaba, sino Cristo vino al mundo a morir por los que se iban a salvar. ¿Notan la diferencia? Entonces, la postura 1 dice, pues todo, Cristo se muere por todos, a ver quién quiere creer. Esta sería una muerte potencialmente eficaz. Pero Cristo no vino a ver quién se salvaba. Cristo vino a morir eficazmente por los que estaban designados por el Padre. Los que Dios ya había escogido desde antes de la fundación del mundo. Los que Dios ya había elegido para dárselos a su Hijo como ovejas. Juan 17, ustedes conocen esa oración. En la oración de Getsemaní dice, Padre, en el 1, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que él dé vida eterna a todos. A todos, dice el versículo 2, a todos los que le has dado. ¿Observan eso? ¿Entonces Cristo le va a dar vida eterna a todos? No, a todos los que el Padre escogió para dárselos al Hijo. ¿Ya entendieron? Los que llamó las ovejas en el versículo 10. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, una y otra vez en este capítulo, versículo 6, he manifestado tu nombre, ¿a quién? A los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra, porque eran de Dios. Ahora, ¿pueden ver, hermanos? Pregunta, para terminar. ¿Son todos de Dios? No. Los que Dios escogió para él, para dárselos a su Hijo. Entonces, Cristo vino a morir por la iglesia. Cristo vino a morir por los escogidos. Cristo no vino a morir a ver si alguien creía. Cristo vino a morir por los que habían de creer. ¿Entienden? Para que la fe de ellos no estuviera sin sustento, sino que tuviera un sustento completo para que fueran salvos gracias a que el sacrificio de Cristo fue eficaz. Por eso, algunos preferimos, en lugar de llamar a esta doctrina de la expiación limitada, la llamamos la expiación eficaz de Cristo. Porque Cristo vino a morir eficazmente por personas, no vino a ver si potencialmente alguien le seguía la corriente, alguien creía en él. No, ya estaba desde antes de la fundación del mundo un grupo selecto destinado por Dios Padre para que fueran salvos. Ahora, en toda esta discusión, los que escuchen este video van a estar diciendo con mucha indignación, ¿y la responsabilidad del hombre dónde la dejas? Porque la Biblia está llena de versículos que le ordenan al hombre que se arrepienta y que crea. Pues ahí sigue. Por eso les dije que existe una tensión. Hermanos, en términos prácticos, y así es como la Biblia presenta este discurso, en términos prácticos, nosotros debemos anunciar el evangelio a todo el mundo. Y a todo el mundo rogarles que se reconcilien con Dios. Ir a todas las naciones y predicar el evangelio a todos los que podamos y a todos de ser posible. A todos. Y hacer la oferta como si todos fueran escogidos. Pero nosotros debemos saber lo que dice la Biblia. Como dijera el apóstol Pablo en Tesalonicenses, no es de todos la fe. No es de todos la fe. No todos van a creer. Pero eso no se nos concede saberlo a nosotros. A nosotros se nos ha ordenado predicar el Evangelio. Y lo que sí dice la Biblia claramente es que el decreto de Dios de la elección está inseparable de la exposición al Evangelio. Así que no hay nadie que sea escogido que no vaya a oír el Evangelio, que el Evangelio no le vaya a ser predicado. Por eso es tan imperativo que prediquemos el Evangelio y tan prometedor también. Predicar el Evangelio es muy prometedor porque nosotros no vamos a ir a las naciones a ver si alguien va a creer. Nosotros vamos a la segura porque hay unos que sí van a creer. ¿Quiénes? Los escogidos. A la segura. En algunos lugares hay más que en otros, pero si Apocalipsis nos dice que de toda lengua, tribu y nación va a haber adoradores al Cordero, al que esté en el trono y al Cordero lo van a adorar de toda lengua, tribu y nación, quiere decir que en todas las naciones va a haber quien crea. ¿Entienden eso, verdad? Así que vamos a ir a la cosecha. En algunos habrá más que en otros, pero vamos a la segura porque va a haber quien crea, porque hay escogidos. Y esto no significa que nos vamos a lavar las manos diciendo, pues como yo no soy escogido, pues no. Dios nos llama a responder con fe en el Evangelio y ese es el misterio. Que nosotros a veces mal usamos la lógica. Decimos, pues como son escogidos, entonces, aunque no prediquemos, se van a salvar. No, eso no es la lógica bíblica. La lógica bíblica es, hay escogidos a predicar, a buscarlos, a ganarlos, ¿verdad? Es como si Pablo está en un barco a punto de naufragar. Y lo estuvo en Hechos 27. Y entonces llevan 14 días en una tempestad que no han visto la luz del sol y el barco va a encallar, se va a estrellar sobre unos arrecifes. Y el Señor Jesús se le aparece y le dice, te voy a conceder tu vida y la de todos los que van en el barco. Nadie se va a perder. Y el barco se estrella contra los arrecifes y Pablo les dijera, no naden, no se agarren de ningún palo ni nada. El Señor ya me prometió que todos se van a salvar. O sea, nadie en su sano juicio dice, agárrense de donde puedan. Busquen un palo, agárrense. Los que saben nadar, naden. Los que no, agárrense de cualquier palo. Porque el Señor nos prometió que ninguno se va a perder. ¿Entienden la lógica, verdad? Bueno, pues así nosotros. A pelear con todas nuestras fuerzas, porque sabemos que alguien se va a salvar, pero hay que buscarlos. Bueno, entonces, ¿por quién murió Cristo? Si alguien sigue anunciando que murió por todos, amén. Amén, porque si eso es una motivación para evangelizar, que lo hagan. Pero si queremos ser entendidos y estudiar la Biblia con profundidad, sabemos que Cristo realmente, de forma eficaz, de forma potencial, sí, murió por todos y Dios no quiere. En términos emocionales, Dios no quiere que nadie se pierda, pero sabe que solo algunos van a ser salvos gracias a Él, que va a impedir que se pierdan. Va a impedir que se pierdan, porque si por ellos fuera, todos se perdían, ¿verdad? Bueno, así que aquí respondimos largamente a la pregunta ¿por quién murió Cristo? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la eficacia de la muerte de Cristo. Eficacia de verdad. No murió en vano nuestro Señor, murió para salvarnos. Y en nosotros está perseverar también, aferrarnos del salvavidas. Y te pedimos que bendiga nuestras vidas de vuelta a nuestras actividades el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén.